¡Este show me está matando! ¡Juanín! ¡Hazme un café con sabor a té y... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Te presento a Hielito! ¡Ay, qué aburrido! Ahora tenemos que esperar a que Hielito adquiera vida. ¿Vida? ¿Este es perpento? Solo se debe pronunciar la palabra mágica exacta. ¡Este muñeco no tiene cerebro! Oh. ¡Es solo hielo! ¡Hielo congeladamente frío que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Che!